Hola. I amb tots vosaltres, Andrés Molina. Andrés Molina, a les vies de so, acompanyat, Des de lejos. Però sense quasi importància pel Medrano. Però Andrés Molina, l'Andrés Molina està ahí al callo. Qui és l'Andrés Molina? Doncs un xaval que debuta amb els especialistes secundaris. Avui és el Leo Messi dels especialistes secundaris. Fa temps que confiem en ell, que serà un crack, i avui és el dia que li donem l'oportunitat. O sigui que avui... És el dia de l'alternativa, parlant de forma torera. El més probable és que avui l'acabi cagant, però és normal. I esperem que està allí la colita, doncs, d'aquí molts anys, Mucho, mucho. La colita? De la coleta. Ah. Bueno, la colita. Si vam rebre, per cert, si vam rebre un premi de l'Associació de Guionistes de Catalunya, avui rebem un altre gran premi, és el vostre, el de l'audiència. El del CGM, perquè hem millorat, anem millorant. Sí, incomprensiblement sin haber hecho programa este mes de... No, porque eso cuenta desde antes del Mundial. La gente respondió a esa encuesta que es el CGM desde antes. No te enteres de nada. Els números són difícils d'explicar i de tal, però el resultat, el cert, és que ara mateix estem en el punt més alt d'audiència de tota la temporada. I tot és gràcies a vosaltres. A vosaltres. A tu i a tu. I que no s'expliquin por ahí que... No, no, no, no, nosaltres. No, nosaltres. Tiene sentimiento. No, principalment. Y tiene mucho alimento. Yo no quiero manipular, no, no, tu opinión. Tú eres el mejor. Bueno, venga, va, que comencem, que moltes gràcies i comencem. Avui és pràcticament dimecres, però encara és dimarts. O sigui que farem un programa dedicat al dimarts, amb els especialistes i la companyia, que és grata. Una cosa, la nostra direcció, que és especialistes arroba... Ahí está Íñigo. És la que apostilla como nadie. L'adreça, que és especialistes arroba cadenaser.com, ja està activada, vol dir que ja mirem el correu, o sigui que ja podeu enviar qualsevol cosa, suggerència o ocurrència, el que us passi pel cap, a especialistes arroba cadenaser.com. I la web que fa el Dani, que és especialistessecundarios.com, està activada, però encara no pot renovar perquè està de vacances el Dani, no? Sí. Està de vacances el Dani? Sí, està en... sí. Por las Illes. Anda, mira el tío, que ben vive. Nos ha prometido un gin xuriguer. Un gin xuriguer. A la vuelta. Sa pomadeta. Bueno, doncs vinga, va, comencem. Vinga, va, sí, comencem. Dale, dale, dale, Molina. Estava pensant que Molina podria fer el temps... ¿No? Como el Tomás Molina. Sí, y también estaba pensando que tiene apellido de disjockey, que como tú sabes aquí hay muchos disjockeys que comparten su faena. ¿Es DJ Molina también? ¿Sí? ¿No? Ah, no, no, no. Bueno, menos un clásico. Pues los DJs tienen la cabeza para allá, ¿eh? Sí. Bueno, parlem porque tenemos una trucada, y por eso parlem. Y además parlem amb la trucada que tenemos. Así tanquem el cercle. Hola, buenas. Especialistas... ¿Especialistas secundarios? Sí. Ajá. Ha sido todo un poco precipitado esta entrada, todo. ¿Con quién hablamos? Es que he llamado, no tenía yo pensamiento de llamaroslos, pero he decidido coger el teléfono y llamaros. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es? Usted. Ah, Lorenzo. Lorenzo Quinn. ¿Lorenzo Quinn? El hijo de Anthony Quinn. Ah, hombre, Anthony Quinn. El que hizo aquella película del oeste con Kirk Douglas. El Kirk Douglas, el que hizo aquella de... Duelo de titanes con otro gran titán del celuloide que era Bud Lancaster, el que hizo el gato pardo. Ya. Bud Lancaster. Que sí, ya está. Que sí, ya. Pues eso soy Lorenzo Quinn. Sí, que está ubicado. ¿Qué eres, Lorenzo Quinn? El escultor de manos. El escultor, ese mismo. Lorenzo Quinn, escultor. ¿Que tiene que soltar esta chorreta para que la gente se crea que es usted Lorenzo Quinn o qué? Claro. ¿Qué tal? Venga, al grano. ¿Cómo va todo? Sí, al grano. Tenemos muchas cosas, Lorenzo. Venga. Oye, tenéis. No tendréis un momentillo, ¿verdad? Para mí, os puedo enseñar una cosa que he hecho. ¿El qué? Una escultura. ¿Otra mano? Pues no, ya has hecho no, mucho no, mano. No, es que un pie. ¿Qué dices? Un pie, he hecho Lorenzo. Un pie. Lorenzo, un sí. pie, ¿eh? Sí, sí, sí. Lorenzo, te mereces este gran aplauso. Como el local. Gracias. Venga. Oye, ahora mismo voy ahí y os lo enseño en un momentico. Si no te va a dar tiempo, ¿dónde estás? No hace falta. Justo detrás de la puerta. Ah. Sí. Venga, pues entra, va. ¿Qué está llamando con el móvil? Estará llamando con el móvil. Recordem, mira, ya está aquí Lorenzo. Hola. Quinn, el escultor de manos, ahora de pie. Pero otro día, llamó hasta la puerta. Ya, también, también es verdad que no estaba pensando. Mira, que Cataplas, mira lo que es el primer pie que he logrado esculturar en toda mi vida. ¿Qué, cómo lo ve? Por favor, darme sinceridad. Que cómo, sinceramente, ¿cómo veis el pie que he hecho? Está bonito, ¿verdad? Sinceramente, ¿no parece un pie? ¿Cómo? Le falta un dedo. ¿Cómo que no? Le falta un dedo. Un, dos, tres. ¿Cuántos dedos tiene cinco. El pie? Amigo. Igual que en la mano. Como en la nunca me había fijado en el yo en el dedo pequeño. Debe yo ser... sabe, yo camino siempre con los si con no es los un pie, ¿es un pie humano o es pie, un pie de pato? No, es un pie, quise hacer un mira, pie. Mira, ¿sabes lo que está consiguiendo? Que Medrano se aburra. Y cuando Medrano se aburre, saca mosquitos. Saca moscas. Esto es el famoso Medrano, me lo imaginaba más delgado. Porque como decíais que se había adelgazado, pues... Mata la mosca. ¿Qué? Ah, bueno, pues es que yo camino con los cantos de fuera de los pies, como John Wayne. Estamos hablando de la película de la con... ¿no? Están volviendo locos, los dos, sí, sí. Además los dos. Que te gusta o no, ser sincero. Lorenzo, para ser sincero. Íñigo, hazme sinceridad, por favor, porque... Este es un adjetivo que no me saldría a mí, pero lo voy a decir, espanto de escultura es un espanto. No te gusta. Como adjetivo no. Pero es un pie, nunca había hecho sí, un pie en mi vida, siempre sí. Hago una mano... Siguiendo con la sinceridad, estamos orgullosos de ti, porque por fin... No has hecho una mano. Bueno, intentaba hacer una mano, ¿eh? Esto sí que es completamente... Oye, os la regalo. Para vosotros. No. Que no se diga que Lorenzo Quinn no. Está sordo. Mire, la guarda usted para el Camden sin ayuda. Exacto. Que no se diga que sí. Lorenzo Quinn está sordo. ¿Eh? ¿Quién lo dice? Os la regalo. Que no se diga de... ¿Y quién lo dice? ¿Quién dice eso? Muchas cosas se dicen de Lorenzo Quinn, que estás escuchando, dice que me silban los oídos. Dice, Lorenzo Quinn tiene la nariz larga. Que no se diga, toma, te pues regalo. Cuando el río suena... ¿Algo más, Lorenzo? No. Bueno, sí, hostia, lo de Zidane, ¿no? Que... Nada, es igual. Gracias por la escultura. ¿Maldad? Gracias por la escultura. Una cosa. ¿Qué te vas? Voy a tener más noticias de mí porque estoy... estoy haciendo esculturas muy interesantes, ¿eh? Todas de barro. Ahora estoy trabajando en esta. Bueno, ahora no, ya te lo explicaré otro día. Me marcho por aquí, por la puerta. Sí, véngase conmigo. ¿Te agrada aquesta música, Íñigo? Sí. Per parlar d'electricitat. Uh-huh. Amics, ahir es va produir un nou rècord, no de l'audiència del programa, sinó de consum elèctric a l'estat espanyol. Les autoritats donen la culpa de l'aire condicionat. Per culpa d'això, van a tope, per culpa de la calor, i això fa que es gasti molt de consum d'energia elèctrica. Nosaltres hem fet un reportatge d'investigació tan seriós com qualsevol que pugui fer la Mercedes Milà, de fet més seriós i crec que més rigorós que el que pugui fer la Mercedes Milà. No és difícil. No tan divertit. No. I fumant. I l'hem fet fumant. Sí. I fumant, Mercedes. O sigui, hem fet un reportatge i sense ganes. Sí, anaven... Mira, no teníem metxero, Mercedes, i ens ensenyaríem el següent cigarro amb el primer cigarro, sense para. Eh? 3 hores ha durat el reportatge, 3 hores fumando. Toma enfisema. Bueno. Sí, però és el mío, no el tuyo, Mercedes, el mío. I hem trobat, en aquest reportatge que hem fet, no us l'oferirem, perquè tenim respecte a vosaltres, però sí que tenim un altre per què, aquest consum desmesurat d'energia elèctrica. Pepe Murcia, que bonita eres, buenas. Hola, ¿qué hay? ¿He dicho bien el apellido? Pepe Murcia, ¿crees qué bonita eres? Según nuestra investigación que hemos realizado fumando, tú eres el responsable de este gasto pasado de vueltas de electricidad que se dio ayer. ¡Tú! ¿Yo? ¡Tú! ¿Yo? ¿Pero qué dices si yo no tengo ni aire acondicionado? Ya sabemos que no tienes aire acondicionado, pero cuenta a esta gente que nos está escuchando ahora mismo desde sus puentes levadizos con radio incorporada, cuenta qué fue lo que hiciste ayer, porque tú eres el culpable. Pero si de verdad que yo no tengo ni idea de lo que me estáis diciendo, porque yo ayer estuve todo el día en el parque dándole de comer a los tucanes de pecho verde. ¿Tucanes de pecho verde de dónde? Del parque. ¿De qué parque? Mientes, Pepe. Mientes. El Parque Guinardó. Mientes, que está todo grabado. Mientes. Está bien, mientes. Gasté un poco de electricidad. Mientes. Mentiroso. Ruin. Falaz. Si hacía yo que no tendrían que haber dejado volver después del Mundial. Ya teníais ya el bajón. Pues ya iros de vacaciones, volváis. Porque volver en pleno bajón es malo. Es como cuando tú a las 6 de la mañana decides irte para casa después de las copas que te has tomado y te encuentras a otro y te dices, venga, no, que yo voy a otro lado. Eso sobra. No, vete para casa. Si es que ya estabas de bajón, vete para casa. No vuelvas a beber. Mientes. ¿Gastaste electricidad? Reconócelo, hombre, reconócelo. Si no cuesta nada reconocerlo. Está bien, gasté un poco de electricidad. Vale. Sí, vale, gasté un poco de electricidad. Me hice unas tostadas en el tostador eléctrico y me afeité con la maquinilla de afeitar eléctrica. ¿Eléctrica? ¿Qué carbón quieres? Bueno, ¿y qué más? Nada más. No, ¿qué más? Me alisé el pelo con la plancha de esa alisadora eléctrica. Eléctrica, ¿qué más? ¿Y qué más? Lo reconozco, pasé la aspiradora por la casa y cepillé los dientes del cepillo con el cepillo eléctrico. Qué asco das, de verdad. De mi perro. No, de qué asco. ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser un pues tío tan que mi perro te limpios? No, pero ¿cómo puede ser tan poco, tan desalmado, tan mala persona? ¿Tú sabes lo que has hecho? ¿Tú solito? Mírame, Pepe, mírame. Murcia, mírame. No, mírame. Que me mires. ¿Cómo puede ser como eres? Mientes. Aquest home d'aquí, ell solet, s'ha carregat l'electricitat d'Espanya. Tu sol has batit el rècord, eh? Que me mires. Sí. Que me mires. Tu bueno, has batit el rècord de consum elèctric. Tu solito. Jo solo. Tu solo. Si los demás no enchufamos nada. Nane, ¿cuánto hace que no enchufas nada tú? Un montón. Bueno, pues decir también que por la noche me tuve que levantar porque no encontré el orinal y tuve que abrir todas las luces de mi casa para encontrarlo. ¿Ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves cómo eres un animal? ¿Lo ves? Es que no tengo linterna. Y ahora me dirás que te dejaste la luz encendida. Todas las luces. No, la de la mesita de noche, el cuarto invitado. Qué náuseas me das, ¿eh? Mientes. Y ahora me dirás que justo antes de irte a dormir te preparaste un gazpacho con el mini pimer. Sí. Eres lo peor, eres peor que Zidane. Mientes. Espérate que se incorpora un amigo o amiga al teléfono, alguien que quiere intervenir. Buenas tardes, amigo. Me llamo... Es igual, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? No, que es igual, que el nombre no importa. Vamos a ver, estoy indignadísimo. Este señor que está ahí es el mismísimo Satanás. Lo es, estoy de acuerdo. Mientes, no. Que sepa que por culpa de todo lo que ha consumido de electricidad en mi casa nos hemos quedado sin. Mira tú. Y no hemos podido poner ni el enchufe ese antimosquito. ¿Y sabe qué ha pasado? No. ¿Qué ha pasado? ¿Lo cuento? Mientes. Pues que a mi hija pequeña le ha picado un mosquito. Vaya. ¿Eh? Y sobre usted, sí señor, sobre usted, señor Satanás, caerá la culpa de la picadura de mosquito de mi hija. Mientes. ¿Quién aplaude por ahí? Sigo el ritmo. Hay niños pequeños que aplauden. El chico este que le estamos desnudando toda la parafernalia. Desnudando, pero aplausos, pero ¿qué programa es este? Una cosa, su hija le ha picado un mosquito, dice. Sí. Su hija pequeña. Sí. ¿Qué edad tiene su hija? 23 años. Ah, 23 años. Uh-huh. ¿Y el mosquito cómo era? Vamos a ver, era alto, rubio y musculoso. Uh-huh. Y llevaba un sello en la mano que ponía Bajavish. Baja Beach, ya. Sí, ¿por qué lo pregunta? No, por nada, la han picado bien entonces. Bueno, pues gracias, amigo. Venga. Adiós, Paquet. Bueno, pues la gente como ve, la gente está indignada con usted. Pues déjeme pedir perdón. Y más aún los oyentes. Pido perdón a todas las autoridades si esta noche iba a comerme un bistec. Pues no, lo comeré porque desenchufó la nevera. Es lo mínimo que puedes hacer. Y también aconsejo a toda la gente que se endolle la nevera, que gasta mol. Gracias, Pepe. Gracias. Vamos. Explíquenos dónde estamos y quién es usted, por favor. Pues estamos en un colegio de primaria, uh-huh, lleno de niños absurdos. Yo soy profesora. ¿Y qué le anima en la vida a usted? Lo único que me anima en la vida es escuchar al Nane, al Íñigo y al Armando. Los especialistas secundarios, vaya. Especialistas, sí. ¿Y usted cómo es? Como persona que tiene su criterio, uh-huh, sus uh-huh cosas para la radio. Soy fantástico. Durillos. He estado en Alemania. ¿En Alemania? En Alemania, siguiendo al Mundial de Fútbol. Me he encandilado de Thorsten Frings. El bravo medio centro alemán. Ah. Vamos. ¿La coleta? Bueno. Pelo largo. Suelto. Me leen al viento. A mí cuando me dijeron, se llama Thorsten. Thorsten. Uh-huh. Dios de la guerra. No es el dios de la guerra, Torsten. Pues, menuda guerra que daba ese dios, ¿eh? Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio comercial, al rincón donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado, las cosas más baratuchas y las de peor calidad, sin duda alguna. De verdad. ¿Para qué? Para que tú las bailas. Hoy está con nosotros un buen amigo mío y espero que a partir de ahora también sea un buen amigo vuestro. Se llama Nicola Niostias. Nicola. Hola, Moncho, ¿qué tal andas? Nicola Niostias es italiano, ¿sí? natural de Pomeriggio. Pomeriggio. Que es una localidad preciosa. Pequeñito, que está pequeño. Hacia el sur de Italia, parque. Allí donde la bote. Y en el cual, curiosamente, y como seguramente habéis podido notar vosotros que sois gente avispada, habla una especie de castellano antiguo. Bueno, bueno, bueno, no, no. Digamos que hablamos un castellano de 1987, rollo Dabuti colleghi. Y paso, ¿no? Y paso. Yo hombre, paso. Tampoco es tan antiguo, ¿no? No es tan antiguo. Bueno, aquí el amigo Nicola Niostias es delegado comercial de la empresa Benvenuti. Lo he dicho bien, Benvenuti, ¿no? Ah. Esta empresa Benvenuti es una empresa dedicada, conocida por todo el mundo, dedicada precisamente al mundo de la belleza. Nicola, ¿qué nos traes a los oyentes del programa de los asesores mundiales? Moncho, y gente que nos estáis escuchando en la cola del pan, seguro que muchas veces habréis oído eso de que la verdadera belleza, la belleza real, se encuentra en el interior de las personas. Muchísimas veces. Y no solo lo he oído, no solo lo he oído, sino que estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación. No podemos, lo digo aquí, sacando este nuevo tema sobre la mesa, no podemos juzgar a las personas. Bien que te gustó a ti Thorsten Springs, por fuera, no por, porque por dentro no sé si lo conoces. Ahí, mira, ahí me has dado. No lo reconozco, pero lo cortés no quita lo valiente. ¿Vale? Y mi amor por Thorsten tampoco quita lo que voy a decir ahora. No debemos de juzgar a las personas solo porque alguien sea guapo o sea feo por fuera. Porque no es justo. No es justo. Estoy de acuerdo contigo, Moncho, y desde nuestra empresa Benvenuti hemos intentado acabar con este tipo de injusticias. Porque a partir de ahora podremos decir si alguien es guapo por dentro sin equivocarnos. ¡Se acabó! Ahora ya sabéis decir que alguien es guapo por dentro. ¿Y cómo lo habéis conseguido? Gracias a un simple aparato de rayos X. ¿Un aparato de rayos X? Uh-huh. Como los que utilizan los médicos para saber si te has roto la muñeca de tanto darle al drive. Sí, efectivamente, Moncho, yo te explico, es muy sencillo. Tú imagínate que eres feo de pelotas, que lo eres. Estás harto de tanta discriminación, que estás. Y quieres saber si realmente eres bello por dentro. Vale. ¿Cómo hacerlo? No lo imagino, la vista está, no cuesta tanto. Vale, ¿qué hago? ¿Qué debo pues hacer? Lo que tienes que hacer es desnudarte de torso para arriba. ¿Ahora? Ahora mismo, sí. Te vale. Pones detrás de la máquina de rayos X y a esperar los resultados de la radiografía. Ya está, Moncho. Muy bien. Ya está. Y para todos esos amigos que nos estén escuchando desde el interior de sus sus casillas fronterizas, también. Casillas fronterizas. No, me apunto esto. Espérate. Para la cinta. Casetas fronterizas, quería decir. Ah, vale, casetas. Bueno, vale. Bien, Nicola. Bien, pero ¿qué es lo que se ve en esta radiografía para poder decir que una persona es guapa por dentro? ¿Qué detalle es lo que le separa a la persona fea de la persona bella por dentro? Muchas por cosas. Dentro. Ojo, estamos hablando por dentro, muchas cosas, Moncho. Por ejemplo, si el esternón de esa persona tiene forma de flor, como un tulipán, pongamos, entonces está claro que es una persona, que esa persona es bella por dentro. Eso yo supongo que es fácil de entender. Solo por eso ya está, o sea, por la forma del esternón. Más cosas, por ejemplo, también si tu hígado o tu páncreas o cualquier órgano de tu cuerpo tiene forma de corazón, o tuvieras dos corazones o un corazón que no cabe en un puño, estaríamos hablando de una persona bella por dentro. Ajá. Vale. Yo creo que es evidente, ¿no? La gente que esté escuchándonos ahora desde dentro del gallinero recogiendo los huevos que han puesto las gallinas, ¡ja, amigo! Pues también lo entenderán así. O sea, pero ¿y quieres decir que hay personas así? Quiero decir, gente que tiene el páncreas en forma de corazón, el o incluso es... gente que tiene dos corazones. El mundo está aplagadito, Moncho. Lo que pasa es que como hasta ahora solo nos fijábamos en las personas por su aspecto físico exterior, no nos dábamos cuenta. O sea que, la belleza... Oye, pero una cosa, me estoy preguntando yo otro tema, ¿no? Si yo, por ejemplo, me traigo una bolita en el estómago, la meto en el estómago para recubrirla de nácar, para que con el tiempo poderla convertir en una bella perla, y de esta forma venga un príncipe y me bese, ¿se puede decir entonces que poseo una belleza interior bonita? ¿Vas a hacer eso, Moncho? Yo, no. A ver, es un amigo mío que quiere hacerlo, que le gusta mucho las perlas y a otros les gusta buscarlas. No me había planteado. ¿Conoces el juego de la perla? No, el de la perla no. Es esconder la perla y luego buscarla. Ah, está muy bonito. Ya. ¿Y dónde hay que esconderla? Bueno, si quieres luego te lo explico. Vale. Fuera de antena. Sí, que a mí me gusta buscar, Moncho. Me gusta buscar, de verdad. Ven. Voy. Yo lo que te voy a decir, Moncho, es que tengas claro tú y... y toda esa gente que nos está escuchando ahora mismo debajo de la mesa del jefe, que ahora... A partir de ahora jamás te podrán cerrar el paso a una discoteca por feo. Solo con mostrar tu radiografía, asegurarte de la puerta, tu radiografía de por dentro, cómo estás hecho, y mira lo guapo que eres por dentro, te dejará pasar. Y luego con esa radiografía, atención, no la tiréis, os la guardáis que sirve para abrir puertas. Te voy a decir una cosa, eres guapo por fuera, pero semánticamente eres un desastre. Bueno, pues quien quiera hacerse con este aparato de rayos X para descubrir si es bello por dentro, él... o su parte en aire, pues solo tiene que llamar a este número de teléfono que Andy Molina, este precioso muchacho rote que viene del norte, nos va a ofrecer ahora mismo. ¡Ale, Andy! 902-4033-32. Y ya para acabar, Nicola, ni hostias, me imagino que habrá casos que no tiene escapatoria, es decir, que encima que son gente feas por fuera, pero por dentro son más feos aún, ¿verdad? Ah, claro, claro que los hay, Moncho, sí que los hay, pero no te lo puedo decir ahora porque es secreto profesional. Dilo así que lo puedes decir. Que no. Dale. No. Los gallineros. Los gallineros son feos por fuera. Y feos por dentro. ¿Y algún regalo? Sí, un regalo. Tenemos un kit de maquillaje completo para poderte, en esas noches que salgas a la discoteca, ir con todo lo de dentro bien maquilladito, bien bonito, que luzca. Te puedes maquillar el páncreas. Sí. Nicola ni hostias, delegado de la empresa Benvenuti. Realmente ha sido un placer. Y ahora te explico lo de la perla. Ah, vale. Mira, vale. Esto es la perla. Vale. Es un poco gorda, pero mira, ven. Cada día de 3:30 a 4, especialista secundario, voy a cantar. Sé que lo que my girlfriend, a Moby Dee, Moby Dee. I watch you make it for me, ver. I watch you matter what for me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro, que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, La, ra, ra, ra, lau, lau, lau, lau, lau, lau. En almacenes Saturno de confianza es la cuestión. En almacenes Saturno ya estamos de rebajas. ¿Y qué rebajas? Que me aspen si no son una porquería. Seguimos con las cámaras conectadas para que no robéis. Y hoy en almacenes Saturno... Mortadela caliente Don Sancho, más juego de bolsas para trallar, antes 5,90. Ahora nada, tirado, 1,40. Manojo de calzo y lijas para uñas y un espejito para el loro, 9,15 euros, negociable. Tres jersey, uno cuello cisne, otro cuello pato y el otro cuello pavo, los tres 10 euros, cada uno 5 euros. Tú mismo, nen. Almacenes Saturno, la confianza es la cuestión. En almacenes Saturno de confianza es la cuestión. Pedro, por favor, atráficame la de la bronca, la está. ¿Te cuesta vocalizar? Ahí va una. Aprende a cantar las vocales con Celine Dion. Hola, soy Celine Dion y esto es Aprende a cantar las vocales conmigo. Celine Dion selecciona personalmente las vocales para que tú, y solo tú, las cantes como ella. Con el compás número 1, la letra A, y de regalo la U. Y la E. Canta y vocaliza. ¡Ya! Este anuncio está en circuito cerrado con actores. En circuito cerrado con ratones. Este anuncio, actores, ratones. Cerrado, con circuito cerrado. Venga, ya está, Carolina, venga. Siempre que vuelve a casa, me pilla en la cocina, embadurnada de harina, con la mano en la masa. Hem de dir que l'Òscar Peret també està aquí amb nosaltres. Sí, és veritat. Si està aquí, el que passa és un tio callat i silenciós. Però és un tio callat i moreno d'una banda. De l'altra no. Porque, o sea, és com una galleta de xocolata i nata. Estàs haciendo deberes o algo, que estàs serios. Si el Peret el mires per la dreta, dius, hòstia, estàs moreno. Si el mires per l'esquerra, dius, ves a la playa. Parlem de cuina i hem convidat, ja sabeu, el nostre xef particular, un dels millors cuiners del món, segons la revista Solomoto. Francisco Ornillos, muy buenas. Muy buenas noches, gracias. ¿Nada más? Ah, no, no, no. Yo tengo, no, no, un, montón que... de, tengo un montón de cosas que explicaros. Oye, que queda, no queda mucho tiempo, comentaros. ¿Eh? Y tienes una grabación, ¿eh? Básicamente es el tema de la gripe aviar. Se ha encontrado una berrucho, un pájaro por ahí. Un somormujo. Un somormujo, que diría ahí, un problema con el tema de la gripe aviar, ¿no? Bien, la gente me pregunta, Francisco, ¿qué podemos comer? ¿Qué aves se pueden comer? ¿Qué aves no se pueden comer? ¿Qué medidas de precaución? ¿Qué hemos de hacer? ¿Cuánto vida está? Toda esta serie de preguntas. Yo les voy a decir a toda esa gente, para que se tranquilicen un poquito, que yo hace tiempo, hace ya meses, que en mi restaurante no debe de comer aves ni pájaros. Nada. No. Lo que hago es, atención, yo lo que hago es, por ejemplo, cojo un cerdo, le engancho las alas, lo cubro de plumas y le pago un pico. Ese cerdo desde pequeñito va a aprender. Pero, el cerdo está muerto porque va a... No, amigo, vivo. Lo importante es que ese cerdo pueda volar, porque al volar, al adquirir el hábito de vuelo, ese cerdo va a adquirir también el sabor a ave, porque el ave tiene su sabor gracias a que vuela, igual que el pez tiene su sabor gracias a que va debajo del agua. Entonces ese ave va, ese cerdo va a volar y se va a convertir en una especie de ave, pero no entrará dentro de peligro. Entonces, el camino contrario sería, por ejemplo, coger un pollo, una gallina, una perdiz, una codorniz, una bicho, y cortar las alas, desplomarlo y hacer que se vaya a la charca. Entonces se va a salir un ave que es cerdo. No es peligroso tampoco. O sea, vamos a ver si lo he entendido bien. O un cerdo ave o un ave cerdo. Pero que no sea ave ave. Ese es un poquito la sinopsis del tema. Y si os parece, vamos también a escuchar un consejo de mi compañero. Sí, vale, y escuchamos el consejo de mi compañero y reordenas tus ideas. Toño el Pinche. Venga, vamos a ver qué digo el Toño el Pinche. Hola, buenas tardes. Ya estoy aquí, Toño el Pinche. Saluda a vuestro amigo de la cocina. Amigo, el consejo de hoy es bueno, no lo perdáis. He tenido una idea. ¿Qué idea? ¿Cuál idea? ¿Qué idea? ¿Cuál idea? ¿Qué idea? ¿Cuál idea? Soy yo, ¿eh? Soy yo haciendo la voz, mira. ¿Qué idea? ¿Cuál idea? Qué bonito tema musical, ¿eh? Andrew. ¿Qué idea? ¿Cuál idea? ¿Cómo me lo paso, verdad? Venga, vamos al consejo, venga, chicos. Hace calor, ¿verdad? Y los alimentos fuera de la nevera duran poco, se ponen enseguida muy malos, enseguida... ¿Qué idea? ¿Cuál idea? Pues bien, para evitar que los alimentos se pongan malos fuera de la nevera, vamos a comerlos dentro de la nevera. ¿Esto cómo es? Pues muy fácil. A partir de ahora y hasta el mes de septiembre vamos a comer dentro de la nevera. Ni en el comedor, ni en el salón, ni en la cama, ni por ahí. Sino que vamos a comer dentro de la nevera. Así los alimentos no se ponen malos. ¿Habéis visto qué idea? ¿Cuál idea? La ensaladilla rusa, nos metemos dentro de la nevera y así ella no ha de salir. A ella no le gusta salir fuera de la nevera, pues nos metemos nosotros en la nevera. Y lo mismo con el gazpacho, con la tortilla, con el agua, con los huevos, con los caracoles. ¡Vámonos! Bueno, chicos, ya sabéis, a comer dentro de la nevera a partir de ahora y hasta septiembre, hasta que empiece a hacer un poquito más de fresquete. ¿Habéis visto qué idea? ¿Cuál idea? Venga, amigo, adiós. Y sobre todo, re, cor, va. Doncs haureu d'esborrar el comentari que he fet abans, que era desconnecteu les neveres. No desconnecteu les neveres, sinó que mengeu dins de les neveres. D'aquesta manera els aliments no perdran la seva gràcia. Francisco Hornillos. Què? No comamos aves. No comamos aves. Si queremos aves. Precaución total. Si queremos aves, pues le pongamos plumas y alas al cerdo, que va a parecer como una especie de ornitorrinco, ¿eh? O sea, una vez tengáis transformado el cerdo, os va a parecer una especie de ornitorrinco con el rabo en rosca. Eso es lo que. Esa es la imagen que te. Pero está muy bueno, está muy rico, porque el cerdo adquiere ese gusto aves. Una... Sí, sí. Y tal. ¿Y no era mejor una pastillita de estas de ave creme? Claro. No l'havia pensat antes. Eso estaría bien. Què tal, Francisco? Bueno, ja sabeu, qualsevol comentari o suggerència, especialistes@cadenaser.com. Nosaltres, desgraciadament, tornem demà, a 3:45. No, no, no, no és per vosaltres, és per nosaltres. Soy yo, no eres tú.